¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Qué te espera mañana? Por fin es viernes de dolores. Mañana, se entiende. Dentro de 2 horas, vamos. Tienes la fortuna de contar con días libres. ¿Te quedas en casa o te largas? ¿A solas o en compañía? Dicen que todo va a estar abarrotado. Esperemos que la gente disfrute en olor de multitudes. Ya te digo que a mí no me gusta mucho. Pero en fin. Que te lo pases bien si mañana te vas a algún lado. Lo mismo ya andas haciendo maletas. Esto es Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda. Hasta las 12. La mejor música de la radio a esta hora. En Enciende la Noche. Thank you.

construir una casa azul junto a un lago lleno de esmeraldas. Dibujé un manantial de luz que bañaba un bosque de palmeras. El pinté siete ventanas, siete azules ojos de cristal, y dejé después la puerta abierta, invitando siempre. Eran como un cascabel, qué triste sonaba cuando desperté. Contemplé la casa, la fuente, el jardín, pero tú, mi amiga, no estabas allí. Que un sueño, ¿qué más se le puede pedir? Porque un sueño, ¿qué más se le puede pedir? Porque un sueño, ¿qué más se le puede pedir? Porque un sueño, ¿qué más?

esta noche vamos un poco de blues. Calor. Ahora que empieza a refrescar. There is nothing I can do. As you leave me here to cry, there is nothing I can do. As you leave me here to cry, follow you as the years go passing by. Give you all that I own. That's one thing. Give you all that I own. That's one thing you can't deny. You know my love will follow you as the years. to you. So long, so long goodbye. Gonna live it up to you. Will follow you as the years go passing by. Yo, yo, yo, yo, yo. calor. Pasión. Encendida la noche. Desde hace más de 10 minutos. Tan frío como el silencio. Sonríe al golpear. Y brilla su cuero negro. Oh, no hay velas encendidas en la habitación. Su vida es un incendio. El látigo roza su piel. Diamantes rodean su cuello. Oh, pero nunca volvió. Su aliento. Oh, no tengas miedo del amanecer. Estaré contigo hasta el fin. Promesas que se fueron lejos, lejos, muy lejos de aquí.

Dicen que para el domingo la cosa cambia, pero por el momento merece la pena salir, por lo menos aquí en el sur, a la calle en la noche a contar estrellas, a danzar alrededor de una hoguera, casi como si fuera la noche de San Juan. ¿Pero qué ese calor hace? Hands and feet. 102.3, la única FM en la noche encendida, encendiéndose cada día de lunes a viernes, durante 2 horas, con las mismas canciones, las mejores. Accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his birthmarks all over her.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi. Lo mismo has cogido un destino exótico para esta Semana Santa. Yo no hubiera elegido desde luego Marrakech, pero por si acaso, feliz viaje. Esta es la penúltima. Lorina McKennett. Oh, mañana más, a eso de las 10 de la noche, aquí en La Única FM 102.3. Más gratas coplas para despedir el día. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida. Y si mañana no estás porque estás de vacaciones, ya sabes que durante la Semana Santa no hay programa, pero que te puedes descargar durante toda esa semana pues programas de la página de La Única o de las páginas de La Única y Enciende la Noche en Facebook. Y además cada noche online pues se repetirán programas pasados. Que descanses. Hasta mañana.